hacemos el amor por última vez, la última noche para terminar de querer. Nos besemos sin parar hasta amanecer. Que no quede nada porque otra vez no se va a poder. Y me busquen hoy tus ojos en la oscuridad. Pasado aquí nada. ¡Sí! Una cama para dos, llena de calor. Pasado aquí nada.